Ahora sí, ya estamos en línea. Estábamos complicados ahora con la consolita. Y ya está en comunicación Adriana García, subdirectora de fauna de la provincia de La Pampa. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien preocupados y ocupados, digamos. Cuando leo que Fauna decomisó una importante cantidad de aves en cautiverio, no deja de preocuparme. ¿Cuál es la situación de la fauna pampeana? ¿Cómo se hacen estos controles? ¿Cuál es la situación real? Porque la gente de esto mucho me parece que no sabe y deberíamos estar más informados, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad estos controles se hicieron. Nosotros estamos siempre haciendo fiscalización en las rutas y caminos públicos con la ayuda de la policía provincial. Pero bueno, en particular en estos casos se hicieron porque se recibieron denuncias a nuestro teléfono de guardia de personas que tenían animales, especialmente en este caso eran aves, en cautiverio, cosa que está prohibida por la ley 1194, que es la ley de fauna. Pero bueno, por suerte la gente está tomando cada vez más conciencia y si bien hay mucha gente que tiene aves en cautiverio, también hay mucha gente que denuncia y que eso nos permite a nosotros actuar, porque bueno, si hay esta situación en un domicilio particular, no hay manera que nosotros nos enteremos, entonces por eso existe este sistema de denuncias, ¿no? No me cabe la menor duda, además de que la gente debe decir, ay, pero nosotros no sabíamos que estaba prohibido. Sí, muchos dicen eso, pero bueno, cada vez nosotros estamos haciendo más campañas, sobre todo hacemos hincapié en las aves de jaula, como son, bueno, la mayoría de las que se secuestraron son picahuesos, jilgueros, auroritas, cardenales, que bueno, es la que está más comprometida desde el punto de vista de la conservación. Cardenal amarillo, y sobre que bueno, nosotros estamos haciendo estudios, estamos financiando estudios con la universidad, también en algunos casos nosotros estamos acompañando a hacer campañas de censo, digamos, de población, porque es una de las especies más problemáticas a raíz del tráfico que existe ilegal, digamos, para tenencia de esta especie como mascota. Así que bueno, todos estos procedimientos que hizo la policía a nosotros nos sirven porque bueno, a través de la difusión la gente se entera de que esto no se puede hacer o por ahí el que no sabía o el que estaba en dudas con esto lo reafirma, ¿no? Uh-huh. De que no se puede tener especies silvestres en cautiverio, ninguna especie, en este caso hablamos de aves, pero hay otras especies que tampoco se pueden tener, ninguna especie, salvo que haya una autorización, una cuestión particular. Pero bueno, el que quiera denunciarlo puede hacer de manera anónima a un teléfono a través de WhatsApp, que es uno con la característica de Santa Rosa, 292409, ese es el número al que pueden hacer denuncia. Y a nosotros nos sirve porque, bueno, pedimos la colaboración de la policía y se pueden hacer estos procedimientos. Bien, cuando hablamos de fauna silvestre, digamos, vos decías recién, no se trata solamente de aves. En algún momento hubo alguna cuestión con las tortugas también en el oeste de la provincia de La Pampa. Creo que en algún momento incluso, no sé si eran los tucutucu, que hubo algún... ¿Cómo? ¿A dónde me informo yo? ¿Cuáles son las que están en peligro? ¿Cuáles son aquellas... aquellos animales que tenemos que cuidar o si nos enteramos avisarles? Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos hace 2 años es financiar la calificación de las especies de la fauna silvestre según el estado de conservación. Nuestro decreto reglamentario dice que cada 2, 3 o 4 años hay que hacer una clasificación de las especies de la fauna silvestre. Según, bueno, hay categorías de conservación que van desde las especies que no tienen ningún problema de conservación a las que están en situación más complicada. Entonces, en función de eso, nosotros solicitamos colaboración de la universidad y del Consejo Profesional de Ciencias Naturales para que se haga esa calificación y ahí está el listado de todas las especies pampeanas y su estado de conservación. Pero bueno, más allá de eso, que por ahí es una cuestión más complicada de conseguir, de ver y buscar, si bien está publicada en nuestra página de la dirección, en la página oficial, esta información, o sea, es claro lo que yo te dije hoy, no se puede tener ninguna especie en cautiverio, ninguna especie silvestre. ¿Qué son las especies silvestres? Son aquellas que no están bajo el dominio del hombre, como las domésticas, que son el perro, el gato, el canario, es lo que se me ocurre en este momento. Todo el resto de las especies son especies silvestres, que deben vivir en libertad. Y bueno, esas especies son las que están bajo el ámbito de control o de gestión de la ley de fauna, la ley 1194, y bueno, y no existe ninguna autorización especial para la tenencia de estas especies, salvo algunos casos muy puntuales, que nosotros lo sabemos, donde hay especies que no viven acá en nuestra provincia y han sido, tienen que estar en un proceso de administrativo, digamos, de sanción, puede llegar a tener alguna persona en cautiverio como depositario legal. Es una figura que a nosotros nos permite decir, bueno, esta especie, por ejemplo, un loro hablador, de ejemplo, que es bastante común que la gente tenga loros habladores en la casa y los haya comprado en algún lugar a una persona que los haya vendido, y que lo tenga en cautiverio, bueno, eso está prohibido, salvo algunos casos especiales que nosotros hemos dejado a personas en como depositarios legales, con todo lo que eso significa. ¿Qué significa? Que ese animal tiene que estar controlado mensualmente por los veterinarios que tenemos nosotros en la dirección, tiene que tener, al ser alimentado como corresponde por la persona que lo tiene bajo su cuidado, tiene que tener las condiciones de hábitat también higiénicas y sanitarias adecuadas, tiene una serie de obligaciones que están establecidas en una disposición. Pero son casos muy especiales, el resto de las especies no se pueden tener en cautiverio. Claro, claro, claro. Te hago otra pregunta, Adriana. Cuando se decomisan estos, en este caso de estas aves que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, sí. Desconozco cuál es el procedimiento. ¿A dónde van las aves? ¿Quién se hace cargo? ¿Esto es una multa o hay que presentarlo en algún juzgado? ¿Cuál es el trámite que se sigue en una situación de esta naturaleza? No, la situación es así. Nosotros, la policía realiza el secuestro. Lo primero que se hace es un secuestro. O sea que después, contra el pago de la multa, se puede llegar a devolver el producto del secuestro. En este caso, cuando se trata de especies cuya tenencia está prohibida, no se devuelve. Entonces se procede al decomiso de las especies. ¿El decomiso qué significa? Que se pierde la propiedad. Entonces, la policía realiza el secuestro, después nosotros, mediante una disposición, determinamos el decomiso y cobramos una multa. Esas especies quedan, desde el momento que se secuestran hasta su destino final, bajo nuestro cuidado, bajo el cuidado de la Dirección de Recursos Naturales, y nosotros lo que hacemos es tenerlas en jaula, las digamos, se hacen análisis sanitarios, en algunos casos parasitológicos, con el cardenal que tiene un sistema de anillado, y bueno, las que están en condiciones óptimas se liberan, las que no quedan hasta en tratamiento hasta que se puedan liberar. Bien. Si son de acá de la provincia, ¿no? Si pertenecen a nuestra provincia. Si no pertenecen a nuestra provincia, se gestiona el envío a la provincia de origen. En algunos casos hemos llevado nosotros especies a otras provincias. El caso de las tortugas que vos me comentaste recién, también es muy común que la gente tenga tortugas, es muy común ahora que las pues entreguen a nosotros las tortugas a la dirección. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es estableciendo un sistema de mercado para su posterior liberación en la zona donde vivían las tortugas, acá en el oeste de nuestra provincia. ¿Qué pasa con aquellas... Con los furtivos que siempre están intentando encontrar alguna especie en extinción? ¿Cómo sabemos cuántas personas hay que realizan este tipo de actividades ilegales? ¿Hay alguna manera de seguirlos? Sí, lo que hacemos nosotros es con la colaboración de la policía, se hacen procedimientos en las rutas, en los caminos vecinales, y se detectan diferentes casos de furtivismo. El furtivismo puede ser el ingreso a un campo sin autorización, la caza sin permiso, sin los permisos correspondientes, sin el permiso de caza, sin la utilización de ingreso a un campo. Cada persona que va a realizar la actividad de caza tiene que tener permiso de caza y permiso del dueño del campo, o sea, autorización para ingresar al campo, porque la caza no se puede practicar en la vía pública. Bueno, eso dentro de lo que es la caza deportiva. Después tenés el caso de la gente que, por ejemplo, sale a atrapar pájaros y para eso no hay ningún tipo de permiso. Porque, bueno, ahí ya está como sistematizado que la gente tiene tramperas, las coloca en determinados lugares, tiene un llamador, un individuo, por ejemplo, el cardenal, que ejerce la función de llamador, atrae a las otras especies, ellos ponen tramperas y atrapan y después los venden. Bueno, eso está totalmente prohibido. Eso no está permitido bajo ningún punto de vista. Y dentro de la caza deportiva, bueno, como yo te explicaba, está la gente que caza con todos los permisos legalmente y está la gente que por ahí no tiene la permiso. Bueno, la policía provincial es la encargada de controlar este tipo de situaciones. Se labran actas, se envían a la dirección, se inicia un proceso administrativo y se cobra la multa. Ese es el sistema que tenemos. En los casos más graves, donde hay especies que están vedadas, que están o situaciones más complicadas de ingreso previo, se inician causas judiciales por la Ley Nacional de Fauna. Bien. Hay que estar atento, hay que colaborar con el Estado provincial, con los organismos que se ocupan de cuidar nuestra fauna autóctona, que tanto se ha trabajado para mantenerla, para recuperarla. Lo hemos hablado montones de oportunidades, tanto con Fabián Titarelli como con Alejandro Calderón. Entonces sabemos del esfuerzo que se hace para tratar de cuidar y conservar. Y evidentemente no hay peor monstruo que el ser humano, ¿no? Pero sí. Bueno, tener en cuenta que se está trabajando, que si hay alguna irregularidad, tiene un WhatsApp donde puede informarlo, reitero, es el 2954-1529-2409. Allí puede alertar y no estaba seguro, no importa si no estaba seguro, más vale asegurarse, total no van a ir... Claro, porque nosotros hacemos una investigación, claro. Y si, bueno, no, la situación no da, no sé, nosotros tampoco podemos hacer un procedimiento si después sabemos que no va a tener validez. Siempre uno trata de corroborar que lo que se denuncia realmente sea así. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, hay que dar ese mensaje que todos tenemos que ver en esto. El Estado provincial hace un gran esfuerzo para controlar y todo, pero es un poco la tarea de todos, la responsabilidad de todos, tratar de que, bueno, dejarle a las generaciones venideras los animalitos que estamos disfrutando ahora, ¿no? Los ambientes, básicamente, también, ¿no? Porque no solamente tenemos que pensar en los individuos, en cada animalito, sino en el ambiente, en el bosque de Caldén, en el pastizal, donde vive esa fauna, qué es lo que tiene que estar en condiciones para que el animal, digamos, pueda vivir así. Ese bosque o ese pastizal tiene que estar en condiciones óptimas, o bueno, en buenas condiciones, aunque no sean óptimas, porque sabemos que la destrucción de los hábitats es la principal causa de extinción de la fauna. Así que es muy importante el tema de los incendios también. Nuestra provincia ha sido afectada durante varias oportunidades. Se han quemado miles y millones de hectáreas y eso también afecta muchísimo a la fauna, y eso también es importante que tengamos conciencia, ¿no? El tema de dejar de tirar una colilla, de dejar un fuego encendido, con todas las consecuencias que acarrea eso, ¿no? Es mucho más grave por ahí que cualquier otra acción, la destrucción del hábitat. Tener en cuenta eso. Así es. Adriana García, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.